Bueno, chicos, ¿y hicieron la tarea? ¡No! Sí, señor, yo la hice. ¡Cállate, Cata, qué ñoña! Muy bien, Cata, el resto se queda sin recreo. ¡Bú! Ya me cansó, Cata, por su culpa nos dejaron sin recreo. Sí, es una ñoña, hay que hacer algo. ¿Y si compartimos la foto de la que se quedó dormida? Sí, tenía una cara de salame terrible. Hasta se le vio el hilo de baba. No te olvides de etiquetarla, así la ven todos en el colegio. ¿Qué pasa? ¿Qué son todas esas notificaciones? ¡Ay! Parece una bebita. Cata, volvé a la cuna, deja de molestar en el aula. Cata, babosa, te regalamos un babero. No puede ser, toda la escuela se está riendo de mí. Esto es horrible, no quiero volver a la escuela. ¡No quiero! ¡No quiero!